mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de, si me permite, en la computadora, de 76 grados Fahrenheit. Está haciendo viento y el día de ayer les comentaba que iba a haber condiciones favorables a incendios. Y hoy es el día que se está acercando a estas condiciones, ¿no? Por los vientos, si ustedes se dieron cuenta el día de ayer, si hubo vientos, no tan fuertes como en otras ocasiones, pero sí. Entonces van a ir aumentando las velocidades de viento. En estos momentos se registra una velocidad de viento de 18 millas por hora, una humedad de un 28%, una visibilidad de 9.9 millas. El índice de rayos ultravioleta en este momento, en este instante, es de 1, de una escala del 1 al 10. Vamos a tener cielos soleados y el índice de rayos ultravioleta va a alcanzar un nivel de 9, que es muy alto. Y esto será a partir de las 3 de la tarde, ¿ok? De las 3 aproximadamente a las 5, por lo que estoy viendo aquí en esta gráfica, es cuando va a estar siendo bastante calor y pues el índice de rayos ultravioleta va a estar elevado. Para el día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 67 con cielos mayormente soleados. También les informo que el día ya de mañana pues va a haber vientos más fuertes y, como les había comentado, pues son condiciones favorables a incendios. Ahorita me voy a ir aquí a esta información a ver qué nos dice, ¿no? Para que si ustedes van a salir de camping o día de campo, pues tomen las debidas precauciones. A veces uno piensa, pues no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy contaminando, no estoy esto y esto el otro, pero tal vez alguna negligencia, ¿no? Alguna negligencia, como si hiciste una fogata o tal vez cocinaste por ahí en un camping y quedó un poquito de ceniza y no se apagó por completo. Uno nunca sabe si vuela esa ceniza hacia hojas secas de los árboles y pues se crea un incendio forestal. Así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Y ni más, o sea, de qué hablar de la gente que fuma, ¿no? Con más razón, pues tienen que tener mucho cuidado con sus cigarrillos. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, 25 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 54. Va a estar muy tranquilito el día domingo. El índice de rayos ultravioleta va a estar también muy tranquilo. Nada que preocuparse, puedes estar al aire libre. Para el próximo lunes, 26 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Igual, el índice de rayos ultravioleta va a estar muy tranquilo, va a estar totalmente moderado. Y van a ser los días, yo creo, más agradables, porque de ahí vuelve un poquito el calorcito. Ya pues para el mes de septiembre se van a se va a cambiar el clima, ¿no? Porque ya supuestamente deben de descender las temperaturas, pero por lo que estoy viendo aquí va a ser casi hasta el fin. Bueno, no, déjenme ver las temperaturas mínimas. Bueno. No, sí. O sea, va a estar haciendo calor, va a estar temperaturas altas, pero las mínimas sí van a partir del día 3 de septiembre, las mínimas van a rondar en 55, en 50 y tantas de ahí en adelante. Pero pues sí vamos a tener temperaturas altas, entonces va a estar interesante a ver cómo nos viene el próximo mes de septiembre. Y bueno, ahora sí, voy a ir a esta información que también es muy importante. De las condiciones favorables a los incendios, para ver si me da un área en la que está más peligrosa, ¿no? La zona dice 478 de Salt Lake Desert. La zona 492 Central Utah West Desert y la zona 495 Color Country West Desert. Entonces estas áreas ya están afectadas. ¿Y por qué? No lo sé sinceramente, pero pues ya hay incendios y hay vientos de 15 a 30 millas por hora y que pueden alcanzar hasta las 45 millas por hora, que son bastante. Entonces, si ustedes se dirigen hacia esas áreas que les acabo de mencionar, tomen debidas precauciones por el humo, por cómo conducen. Entonces, está entre Wendover. Bueno, hay muchos lugares con incendios. ¡Wow! No puede ser. Estoy viendo y ampliando el mapa y es impresionante. Ya no solamente estoy hablando aquí de Utah, de varios estados. ¡Wow! No, es impresionante. Bueno, aquí en Las Vegas hay condiciones favorables, pero en, ¿cómo dice aquí? Tonkawa. A ver. Es en Broom Canyon Fire. Desde el día de ayer está este incendio. Ya está controlado el 15%, dice. La causa fue lightning. ¡Wow! ¡Qué impresión! Acá otra área afectada. A ver si. No puedo creerlo. Sinceramente está. Hay lugares en los que ni siquiera pueden ir los bomberos. Pues. No, son muchas, muchísimas áreas. No tienen ni idea de cuántos incendios hay. Muchos de ellos ya han sido controlados. Muchos de ellos han sido controlados, pero son muchos acres. Y es impresionante en muchos estados de aquí de Estados Unidos. Si yo amplío el mapa, casi se podría decir que en todas partes hay incendios. Sobre todo acá en la parte oeste. O sea, en Idaho, No, qué impresión. Bueno. Esperemos de que todo esto se pueda controlar y que pues no avance y que la gente pues sea más consciente de lo que estamos ocasionando nosotros mismos. O sea, la gente que maneja y que se dirige a áreas donde hace bastante calor y que son propensos a incendios como los desiertos, no se les ocurre tirar ahí su cigarrillo, se vuela y se puede echar acres de vegetación. Tal vez uno no mide, ¿no? No mide las consecuencias en ese sentido. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Dedica más tiempo a quienes te importan, pero también cuida de ti mismo. En el trabajo, un reto inesperado pondrá a prueba tu paciencia. Enfréntalo con calma y creatividad. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Para el signo de Tauro, en cuestiones de salud es clave que te muevas más. Tal vez una caminata rápida al terminar el día. En el trabajo te sentirás con mucha energía y motivación para terminar tareas pendientes, así que aprovecha este impulso, pero no te sobrecargues, respira y prioriza. Géminis, habrá una relación amorosa muy interesante durante esta temporada. Es posible que para final de mes concretes una nueva relación o noviazgo si es que estás soltero. Escucha y aprende de quienes te rodean, tu creatividad está en auge. Cáncer, hoy es un buen día para reorganizar tu espacio de trabajo. Eso te da una sensación de control y frescura. Recorta gastos superfluos antes de que sea muy tarde y te veas lleno de deudas grandes. Toda iniciativa laboral tendrá un gran éxito este jueves. Leo, tu confianza en el amor será clave el día de hoy, pero evita presionar situaciones que necesitan más tiempo. En el trabajo recibirás reconocimiento por tu esfuerzo, aunque podrías sentirte tentado a tomar más responsabilidades de las que puedes manejar. Virgo, cuida tus hábitos de sueño, dormir bien es esencial. En el trabajo podrías sentir que todo se acumula. Organízate y no temas delegar algunas tareas. Este es un buen día para planear a largo plazo. Te sientes satisfecho con tu situación económica. Libra, necesitas nuevas aventuras para satisfacer tus ganas de crecer. En el trabajo sentirás una mayor conexión con tus colegas, lo que hará más fluidas las tareas. Aprovecha este buen ambiente laboral para proponer ideas creativas. Tus ojos estarán muy sensibles al polvo este día. Escorpio, no te dejes llevar demasiado por el corazón.

9 de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es que lanzarán el tan esperado MacBook plegable. El gigantesco MacBook plegable de 18.8 pulgadas o quizás un iPad no llegará hasta el 2027 como muy pronto, según los últimos rumores sobre Apple. En el mundo de Apple todo siempre está a 2 o 3 años de distancia, o al menos todo el hardware nuevo más interesante. Y durante meses han circulado rumores de que la compañía de Tim Cook está creando algún tipo de iPad o MacBook plegable de 20 pulgadas. Las primeras pistas lo situaban para el 2026, pero la última noticia es que los fanáticos de Apple tendrán que esperar hasta el 2027 o 2028 antes de poder plegar las pantallas de sus MacBooks. El rumor proviene del analista habitual de la cadena de suministro de Apple, Ming-Chi Kuo. Eso fue lo que escribió en Twitter el día miércoles por la noche, que los retrasos en la producción han empujado el lanzamiento hasta finales del 2027 o principios del 2028. Kuo originalmente sugirió que el MacBook plegable llegaría en el 2026 y cualquiera que esperara en el 2025 estaba siendo un poco demasiado entusiasta. Escribió, esto también puede deberse a que algunos llaman a este MacBook plegable un iPad plegable. La idea más emocionante detrás del supuesto plegable de Apple es que la compañía planea eliminar ese molesto pliegue en el centro de la pantalla que aún afecta a todos los teléfonos plegables modernos. Kuo dijo que el fabricante de iPhone ha descartado la versión más grande de 20.25 pulgadas y está manteniendo el modelo plegable cercano a las 19 pulgadas en su lugar. El principal fuente de rumores sobre Apple, Mark Gurman, confirmó el informe de Kuo, reiterando que el gigantesco iPad plegable no llegará hasta el 2027 o 2028 como muy pronto. Y las fuentes anónimas de Gurman indican que el dispositivo es una especie de tableta, casi como el rumoreado iPad con brazo robótico, que según informes, pues Apple también tiene planeado para el 2026. Y bueno, la diferencia entre el iPad y el MacBook es notable. El iPad, incluso con iPad OS 18, es significativamente más restrictivo que Mac OS en la última actualización. Por mucho que disfruté uno de los últimos modelos del iPad Pro y el iPad Air, son mucho más difíciles de multitarea de lo que uno podría, pues de lo que podrían ser. Una pantalla tan grande se beneficiaría más con Mac OS que con un iPad. Y hasta ahora, pues Apple ha intentado mantener sus ecosistemas de computadoras y tabletas separados a pesar de las propuestas. Y bueno, pues ahí está, pues se va a salir supuestamente del 27 al 28, así que pues todavía hay tiempo para que digan, no, siempre no va a salir. Y bueno, ¿ustedes saben cuál es el país más feliz del mundo con educación y salud gratuitas? Tal vez tienes planeado algún viaje y tal vez te vas a dirigir hacia allá, ¿no? ¿Te imaginas vivir en un lugar donde la felicidad es prioridad y además tener acceso gratuito a la educación y a la salud? Bueno, pues este país sí existe y es europeo y es considerado el más feliz del mundo. Ofrece múltiples beneficios para quienes deciden emigrar, especialmente después de los años 60. ¿Qué es lo que lo hace tan especial y cuáles son los requisitos para que uno se pueda mudar? Así que si tú ya tienes 60 años, puedes irte para allá. Dinamarca se ha ganado la reputación de ser uno de los destinos más deseados para emigrar a Europa. Y no es difícil entender por qué. Según el informe World Happiness Report, la felicidad en este país está estrechamente vinculada a su fuerte sentido de comunidad, igualdad social y alta calidad de vida. Además, la encuestadora Gallup, en colaboración con la Universidad de Oxford, ha identificado a Dinamarca como el lugar más feliz del mundo para personas mayores de 60 años. destacándose en categorías como el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto, ¿no? Libertad para tomar decisiones, esperanza de vida saludable y baja corrupción. Si estás considerando un cambio en tu vida o cambio de vida y Dinamarca está en tu lista de posibles destinos, hay algunos beneficios que podrías disfrutar si tú te mudas ahí. Una de ellas, educación gratuita. Dinamarca ofrece acceso gratuito a su sistema educativo, que es altamente reconocido a nivel mundial. Sistema de pensiones. El país cuenta con un sólido sistema de pensiones, asegurando un apoyo financiero en la tercera edad. Atención médica gratuita. Los residentes tienen acceso a un sistema de salud gratuito, de alta calidad y accesible para todos. Seguridad. Dinamarca es conocida por sus bajos índices de criminalidad, lo que la convierte en un lugar seguro para vivir. Oferta laboral. La economía danesa es fuerte y hay una amplia oferta de empleos bien remunerados. Y la baja corrupción. El país se caracteriza por tener uno de los niveles más bajos de corrupción en el mundo, lo que se traduce en una mayor confianza en las instituciones. Así que si deseas mudarte a Dinamarca, una de las opciones es solicitar la visa Working Holiday, que permite trabajar y viajar por el país. Y este programa tiene 150 cupos anuales y requiere cumplir con ciertos requisitos. Primero, contar con suficiente dinero para mantener tu estadía. Tener como propósito principal vacacionar. No haber solicitado esta visa previamente. Ser ciudadano argentino. Tener un pasaporte válido. Tener entre 18 y 30 años. Contar con un seguro de viaje obligatorio para toda la estadía, poseer un ticket de regreso o los fondos para comprarlo y viajar de manera individual. Las mejores ciudades para vivir en Dinamarca. A pesar de ser un país relativamente pequeño, Dinamarca ofrece varias ciudades atractivas para emigrar. Está Aarhus, que es la segunda ciudad más grande del país, conocida por sus espacios de entretenimiento como cafeterías, restaurantes, discotecas, además de contar con alquileres accesibles y una destacada oferta educativa. Vejle, una ciudad tranquila, rica en cultura, con museos, galerías de arte y una gastronomía sobresaliente. Copenhague, la capital del país, que ofrece trabajos bien remunerados, un excelente sistema de transporte y numerosos espacios de recreación, además de monumentos históricos. Y Aalborg, conocida por su ambiente universitario y una gran oferta de empleos en restaurantes, bibliotecas y cafeterías, y combina modernidad con historia. Dinamarca se presenta como un destino ideal para aquellos que buscan una alta calidad de vida en un entorno seguro y feliz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se atreven a dar ese paso? Si ustedes están así, yo ya me quiero mudar, así, entonces, me quiero ir, ¿no? Me quiero ir a Europa. Ahí está. Ahí está una opción, pero pues yo les recomiendo que se investiguen muy bien, ¿no? Porque uno dice, pero hasta que no esté ahí, pues no se da cuenta realmente de si es cierto o no. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad.

afirman que los hallazgos podrían ayudarnos a optimizar dietas populares como el ayuno intermitente. Científicos del MIT lideraron la nueva investigación que fue publicada el día miércoles en la revista Nature. En un estudio previo encontraron que el ayuno puede aumentar la capacidad regenerativa de las células madre intestinales, pero ahora han identificado cómo parece funcionar este proceso. Los investigadores estudiaron las células madre intestinales de tres grupos diferentes de ratones. Un grupo de control que comió como de costumbre, ratones que estuvieron en ayuno durante 24 horas y ratones que estuvieron en ayuno y luego se les permitió comer todo lo que quisieran durante las siguientes 24 horas. Esta vez notaron que la regeneración de las células madre intestinales se suprimía durante el acto de ayunar, pero luego se aceleraba una vez que los ratones comenzaban a comer nuevamente. El principal hallazgo de este estudio es que la realimentación después del ayuno es un estado distinto del propio ayuno. La realimentación post-ayuno aumenta la capacidad de las células madres intestinales para, por ejemplo, reparar el intestino después de una lesión. Eso fue lo que dijeron los investigadores Omer Yilmaz, Sinja Imada y Sale Kawalet a Gizmodo en un correo electrónico. Y si bien pues este aumento en la regeneración podría permitir que nuestras células intestinales sanen más rápido, los investigadores también encontraron que podría tener un precio bajo las circunstancias equivocadas. Cuando los investigadores indujeron mutaciones vinculadas al cáncer en estas células madre durante la fase de realimentación, las células tenían significantemente más probabilidades de causar la formación de pólipos precancerosos que durante la fase de ayuno. Entonces, los autores señalaron rápidamente que los efectos del ayuno en humanos en el mundo real son mucho más complejos de lo que uno puede ver en los ratones de laboratorio. Se necesita mucha más investigación para saber si los mismos cambios, tanto buenos como malos, se pueden observar en las células madres intestinales de las personas antes y después de un ayuno. Y dado que las vías biológicas son altamente complejas e interconectadas, el principal mensaje de nuestro estudio actual es que se deben realizar estudios cuidadosos para probar los efectos de cualquier intervención dietética en el cuerpo humano. Eso fue lo que dijeron los investigadores. Pero las lecciones obtenidas aquí ciertamente podrían mejorar nuestra comprensión del ayuno. La verdad que ahorita, al momento de observar pues estos resultados, me vino a la mente otro libro que me puse a leer. No recuerdo si lo leí completo, la verdad es que hace que un mes, el mes de julio, me puse a leer no saben cuántos libros en muy poco tiempo y todos eran de salud. Entonces uno de ellos hablaba del ayuno y hablaba pues de cómo cura el cáncer y había y hay muchos estudios que hizo esta persona y esos libros y pues hay varios libros de la el remedio para todas las enfermedades o algo así y bueno habla también de del ayuno. O son diferentes autores, ya la verdad estoy confundiéndome. Entonces voy a tener que ir otra vez a la cafetería y checar muy bien, tomarles fotos para poderles decir correctamente. Pero se me hizo muy interesante porque ahorita que les estoy diciendo estos resultados de este estudio, pues ahí también hablan de muchos estudios que hicieron, obviamente, ¿no? De personas que tenían cáncer y cómo utilizaban el ayuno y también dietas que imitan al ayuno para que el cáncer se parara y para que el cáncer desapareciera en algunos pacientes, ¿no? Entonces, había gentes que hacían un ayuno impresionante, que obviamente no es recomendable, pero pues lo hicieron solos, ¿no? Y, o sea, de varios días, como de 10 días de ayuno, o sea, de no comer solamente agua. O sea, dices tú, ¿quién va a poder eso? No sé si eran 10 o 7 días, pero era algo exagerado. Y decía, pues, que es la forma en cómo tu cuerpo entra en cetoacidosis o algo así. y empieza a consumir pues el azúcar, la glucosa, tu cuerpo, ¿no? Empieza a consumir lo que hay y pues se va deshaciendo, ¿no? De tumores, etcétera, etcétera. Obviamente no les estoy diciendo para que lo hagan. Si ustedes tienen un familiar, no lo hagan. Primero instrúyanse. Obviamente uno tiene que pues investigar mucho, también ver cómo va a reaccionar tu cuerpo. Pero uno de esos estudios es el que más recuerdo de esa persona que tenía un cáncer muy avanzado con metástasis y pues que no le pues no daban mucha respuesta a los médicos, ¿no? Entonces él ya había escuchado de ese médico que es autor de libros y entonces empezó a hacer el ayuno, pero lo hizo por su parte y lo hizo por varios días y decía él que como al tercer, cuarto día sin comer nada, solamente agua, empezó a sentir que se iba a morir, ¿no? Pues obviamente el cuerpo necesita alimento, pero que una vez que pasó esa crisis, al siguiente día y a los demás días, era como si estuviera normal, con mucha energía, o sea, todo le cambió. Nuevamente, les hago aquí una pausa. No lo hagan, ¿ok? Esta persona lo hizo por su propia voluntad, podríamos decirlo. Le funcionó, se alivió y es uno de los de las personas, ¿no? Que pues se pudo considerar en ese estudio, porque en ese libro te enseña cómo ayunar y cómo imitar los alimentos que parezca que estás ayunando, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque habla, pues obviamente, de estudios en ratones y cómo funcionaba, cómo algunos ratones, pues sí, paraban el cáncer y otros que no hacían ese tipo de estudios, pues, y que estaban con quimio y todo, pues sus porcentajes eran muy bajos, ¿no? De curación, solamente con el tratamiento. Los que estoy hablando del ayuno es en combinación con lo que con quimioterapias o radioterapias o lo que sea que te da el médico, ¿no? Entonces dije yo, fíjense, desde el mes pasado que iba a traer esa información. La verdad se me ha pasado. Hay muchos libros que leí que ambos todos, o sea, concuerdan con el conocimiento que ya tenemos, ¿no? Con respecto al metabolismo. Entonces me quedaba con cosas que dices, esto sí, esto sí, esto sí, esto puede ser, pero no creo que realmente sea cierto, o por lo menos no creo que vaya a funcionar totalmente como lo dice, o sea, desde mi perspectiva, desde mi pequeñita perspectiva, ¿no? Pero yo lo hacía, pues, hablando desde mi experiencia, desde la experiencia de mis seres queridos, en las que yo también he visto eso, ¿no? Entonces digo, pues esto puede ser que sí, y había muchas cosas que decías, claro, o sea, en muchos tenía que ver el gluten, y estoy hablando de varios libros, ¿no? Otros eran, cómo liberarte de la acidosis del cuerpo y qué es lo que te ocasiona, y ciertas enfermedades también que uno tiene que se deben a la alimentación, y otros que son dependiendo de tu tipo de sangre, o sea, alimentos que te pueden beneficiar, otros que te pueden perjudicar y otros que son neutros, ¿no? Y las tendencias a enfermedades dependiendo de tu tipo de sangre. Entonces eso también se me hizo muy interesante porque es cae muy parecido al sistema nervioso simpático y parasimpático, como dice el libro de Frank Suárez, El Poder del Metabolismo. Entonces, hay unas cosas que digo, sí, sí es cierto, pero acá como que, pues, no creo que nomás a este tipo de sangre, creo que también a este tipo de sangre le puede pasar esto, porque yo lo he visto. Entonces, por eso les decía que son muchos libros y no los quiero confundir, pero voy a estar trayendo notas así de lo que yo pienso, ¿no? Que nos puede ayudar a todos. Y pues dándoles también la referencia. Ahorita no recuerdo realmente los títulos, los autores de los libros, porque me agarraba de 5 o 6 libros y en una sentada, pam, pam, pam, pam. Unos me ponía más atención, otros los leí completos, casi completos, y otros fue así nada más de ojeada, de estar leyendo. Me puse a leer de las células también, de cómo funcionan nuestras células, pues también para entender, ¿no? Que es un libro muy complicado, sinceramente. Muy términos muy, muy elevados para mí, para mi entendimiento. Entonces, obviamente, un biólogo y un médico, pues entenderán perfectamente los términos. Pero pues el libro está apto para cualquier persona que lo podamos leer, ¿no? Pero si en ese sí me va a tomar más tiempo. Pero bueno, a lo que iba con esto es que está muy interesante sobre el ayuno. O sea, si tú haces ayuno, lo que nos está diciendo, que después de que empiezas a comer, entonces dice que si tú estás haciendo ayuno, si traes un problema en tu intestino, supongamos que ayer me dolía mucho mi estómago, sentía que me ardía o me dolía como un golpe, porque si llega a pasar, me ha pasado a mí. Y pues al siguiente día, imagínense, hago ayuno, supongamos que ahorita voy a comer, voy a desayunar hasta las 12 del mediodía, ¿no? Y que mi última comida del día de ayer fue a las 6 de la tarde, ¿no? Hice un ayuno de varias horas. Entonces, en ese transcurso, se supone que mi intestino, las células de mi intestino, se repararon. Eso es lo que está diciendo aquí este estudio. Pero al momento de ingerir alimento, en los ratones, en el estudio con los ratones, ¿no? Eso es lo que pasó. Se regeneraron sus células del intestino. Prácticamente se curaron. Y lo otro, que no es tan pues bueno lo que vieron, era de que las células cancerosas, porque le pusieron células cancerosas a los ratones, al momento de tener la alimentación post-ayuno, o sea, después del ayuno, decía que empezaron a formar o a crear pólipos, ¿no? Y los pólipos pues son como pequeños tumoraciones o pequeños quistes. Entonces dicen que pues es muy complicado realmente, o sea, cómo funciona el ayuno en los humanos, ¿no? Porque en los ratones se ve una cosa en ese sentido, y el ratón es el animalito más parecido al humano, por eso hacen los experimentos en los ratoncitos. Pero al momento de escuchar eso, de que las células crecen, se dividen, se convierten en otras células, entonces pues así como que pues da miedito, ¿no? De los poliminas que le llaman. Pero a la vez yo digo, pues sí, puede resultar obvio esto. Si yo hago un ayuno y de repente mi primer alimento, supongamos, es pura comida que yo sé que es dañina, como carbohidratos refinados, refresco, que una hamburguesa con papas, pan, pues es obvio que se va a convertir en algo destructor para nuestro organismo. No sé qué alimentos le hayan dado a los ratones, tendría que investigar más sobre este estudio, pero si tu primer alimento después de un ayuno consiste en algo saludable, que un jugo verde, que un huevo, con un pan integral, con aguacate, cosas que realmente te están beneficiando, yo pienso que no habría este tipo de multiplicación de células. Pero bueno, eso es desde mi perspectiva, ¿ok? Les decía esto porque en el libro del ayuno, pues había dietas que imitan el ayuno. Entonces, a pesar de que estás comiendo, tu cuerpo piensa que está ayunando, y al estar ayunando, pues se va deshaciendo de lo que no le sirve, ¿no? Cuando yo me enfermé de mi bacteria, y vuelvo con lo mismo, van a decir, ay, es que a mí me pasaron muchas cosas que yo les puedo hablar desde mi experiencia. Hice muchos ayunos, muchísimos, sin saber. ¿Por qué? Porque tenía miedo de comer. Entonces, a veces, mi primer desayuno, ahorita son las 6:34, apenas, a veces mi desayuno, y era forzarme, levantarme y venir a comer, a desayunar, a las 11 de la mañana. Y cuando mi última cena del día anterior había sido como a las 6, máximo 7 de la tarde, porque a las 7 pasaditas yo ya me empezaba a sentir mal. Es verdad esto que en tantos ayunos, pues me puse un palito. Nunca había adelgazado tanto en mi vida. Y entré en ese proceso también, que ya les he comentado, si ustedes buscan los programas del 2020, que fue cuando estuve ahí pues delicadita, y 2021 pues fue cuando ya estábamos hablando de esta parte de conociendo tu meta, y ahí yo les hablé muchas veces sobre lo que yo estaba viviendo, lo que me estaba funcionando, todo estaba más fresco, ¿no? Toda esa información estaba más fresca. Entonces, pueden mirarse en mi espejo si quieren y darse cuenta de que sí, va a haber momentos en el que el cuerpo parece que no se está sanando, porque dices, es que mira cómo estoy, bien flaquita, bien esto, bien lo otro, pero llega un momento en que ¡pum! Te recuperas constantemente, te recuperas notablemente. Entonces, siempre hay que confiar en el proceso, pero siempre hay que estarse informados y no nomás hacer lo que alguien te dice. Investiguen ustedes, inclusive no me crean a mí, investiguen ustedes. Su cuerpo es su templo en estos momentos, entonces tienen que cuidarlo, ¿no? ¿Y cómo pueden cuidar? Pues investigando. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Me extendí bastante, fíjense, bastante con este tema. Tenía bastante tiempo también ahorita, porque el programa está siendo más, pues más corto en cuestión de las pausas musicales que hicimos hoy. Entonces, por eso tenía más tiempo. Pero ahora sí, vámonos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy iniciamos nuevo capítulo. Thank you.

11 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los espero el día de mañana en punto de las 9 a 11 de la mañana. Sí, por el momento vamos a continuar con ese horario. Si puedo antes, pues a las 8 y media, como era la costumbre, pues así empezaré. Si no, pues vamos a continuar con este horario, ¿no? Que en el que sí se me acomodan un poco más las cosas que tengo que hacer por la mañana. Todavía no lo dejo definitivo, porque estoy viendo si puedo hacer más cambios, levantarme todavía más temprano para para poder comenzar a las 8:30. Siempre digo, ya alcancé, pero no, tengo que hacer otras cosas y no me da tiempo, sinceramente. Pero bueno, las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición, después de la repetición de este programa, ahorita a las 12 en una hora más, a las 2 de la tarde, repetición, lo mejor del deporte con Rabbit, él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y las personas que se perdieron la charla y meditación de encuentros existenciales, recuerden que eso no está pública en la página de la radio, está en su propia página, que se llama Encuentros Existenciales, todo pegado, encuentrosexistenciales.janelvinet.net, encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Esa la van a encontrar el día de hoy a las 2 de la tarde, va a estar pública, a las 2 o a las 12 de la tarde, ahí en esa página, para que lo puedan escuchar. Y ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y hoy, programa en vivo, se me olvidaba, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy estaremos hablando del narcisismo, así que no se lo pierdan. Vámonos y los escucho el día de mañana. Bye bye.